Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Yo soy Julián Martínez. Te acompaño durante las tres próximas horas con la edición 1455 de tu programa favorito de rock. Te traemos un montón de novedades, un montón de estrenos discográficos. Hay, pese a que estamos en pleno agosto, un montón de lanzamientos. Y los queremos compartir contigo, claro está. Espero que lo disfrutes. Lo hemos preparado con mucho cariño, como siempre. Así empezamos hoy. Como siempre, emitiendo también para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Con Houston empezamos. Bienvenido, bienvenida. Houston, ahí estaban presentando ese nuevo tema que han publicado. Aquí lo de Houston, tenemos un problema. Ha desaparecido porque ellos lo han arreglado de la mejor manera. Y ojo a lo que viene ahora, son The Dead Daisies, My Fate. I rise up in the morning, take my people away. tremendo, The Dead Daisies. Ahí estaban, My Fate, un nuevo tema. Y por fin se ha editado ya el nuevo disco o el nuevo single también de Manimal. Esto se llama Armageddon. Está ya publicado, editado el nuevo single de los Manimal, Armageddon. Armageddon el que tenemos, madre mía, con la ola de calor que estamos atravesando en este mes de agosto. Vaya, vaya. Bueno, más cositas. Esto se llama Roots. Es una auténtica gozada escuchar Sequoia, el nuevo disco que han publicado Durga. We'll be right back. aquello que creímos cierto. Esto fue lo primero que conocimos de Sequoia, este nuevo disco que han publicado los valencianos Durga. Se llama Root, fue, como te digo, el primer sencillo. Después llegó otro totalmente diferente, Deshielo. Diferente en todos los sentidos, por ejemplo, en la duración. Esta es una canción de 5 minutos y medio. Deshielo es un pelotazo de menos de 2 minutos. En fin, fueron esas dos primeras cartas de presentación para un disco extraordinario que te estamos recomendando aquí en el programa ya desde hace varias semanitas. Bueno, pues hoy queríamos que Durga y Sequoia fueran protagonistas precisamente de nuestro programa, y por eso nos hemos puesto en contacto con Santi, que es el vocalista y guitarrista de Durga y que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Santi, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por darnos un poco de voz y por valorar el disco, ¿no? Es un placer, es un placer porque además es un disco que a mí me ha gustado muchísimo. Como decía en la presentación, vosotros habéis hecho que llegue al público con dos cartas de presentación, le llamaba yo, ¿no? Con esos sí. Dos primeros singles tan diferentes, ¿no? Incluso en la misma duración, como apuntaba, uno 5 minutos y medio, el otro apenas llega a 2. Sí, y además ninguno de los dos es como una cosa que perdura en el disco. O sea, las canciones que hay en el interior del disco son totalmente distintas también, creo, vamos. Eso te iba a decir, ¿no? Que una de las cosas que a mí, bueno, pues quizá me costaría mucho trabajo, si yo hubiera sido el creador de Sequoia, sería elegir qué canciones presento pues por ejemplo, antes de que el disco se edite, como para decir un poco, bueno, pues esto representa un poco lo que luego te vas a encontrar nada más lejos de la realidad. Es que en Sequoia hay cosas muy, muy diferentes. Sí, la verdad es que, bueno, siempre nos gusta presentar algo que sea accesible, que sea de fácil escucha, ¿no? Por eso la de Roots, que creemos que es de una manera fácil, tiene algo de letra. Y luego la canción de Hielo también. Es una canción que se escucha muy rápido y queríamos un poco que sea un poco accesibles, aunque intentamos ser accesibles, no creo que no lo conseguimos porque hacemos una música un poco como más enrevesada, pero bueno, que lo que intentamos, la intención, no hacemos una música enrevesada a propósito, sino que hacemos la música que nos sale, ¿no? Es verdad que no es una música, como tú muy bien dices, tan asequible, ¿no? O tan accesible, sí, quizá, como otras bandas pudieran ser, pero sí que, bueno, habéis visto cómo esto ha ido creciendo. Me da la sensación de que vosotros lo habéis tenido que notar desde la primera grabación de la banda, que si no me equivoco es desde hace ya 4 años o así más o menos hasta ahora. Durga ha ido creciendo, ha ido dando pasos y esto yo creo que lo estáis notando. Sí, yo creo que, bueno, la intención al principio, lo primero fue, queríamos grabar un disco y salir, darnos a conocer ya con un disco. Desde que nos juntamos en enero del 2016 y en abril ya sacamos el primer disco, o sea, ya grabamos el primer disco, más o menos, bueno, abril, junio, sí, ese verano. O sea, en apenas 3 meses, ¿no? Apenas 3 meses y ya tenéis un disco. Sí, y el siguiente disco fue al año siguiente, o sea, durante la gira de ese disco lo compusimos y precisamente por eso sacamos este disco, ¿no? Cuando acabamos la gira del segundo disco, que tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos y a México, dijimos que queríamos hacer algo ya un poco, no considerábamos que lo que habíamos hecho hasta entonces estaba mal, pero sí que queríamos como darle un poco más de mimo y más de cariño, y por eso creo que hemos tardado un poco más en sacar este disco, pero estamos muy contentos, ¿no?, de haberlo hecho. El más cercano en el tiempo es el de Lira Aire. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? ¿Qué aproxima Sequoia a ese anterior trabajo y qué crees que ha evolucionado, qué ha cambiado? Se parece el estilo, yo creo, y bueno, todo. Es un disco temático, el primer disco también era temático, nosotros hacemos discos temáticos, y el sonido ha mejorado, yo creo que la manera de trabajar. No sé si se nota mucho para quien lo escuche entre el segundo y el tercer disco, no sé si habrán muchos cambios. Nosotros sí que lo hemos notado porque hemos aprendido a trabajar mejor, creo. Hemos estado mucho tiempo produciendo el disco, las canciones estaban compuestas desde hace bastante tiempo y les hemos dado muchas vueltas, hemos intentado mejorar, que no quede nada, que todo esté pensado, que nada sea al azar, porque así que en el anterior disco íbamos haciendo canciones y las íbamos dejando un poco como la veíamos que ya estaba bien, y este disco creo que le hemos dado más vueltas y hemos intentado cerrar las canciones y dejarlas un poco más redondas. ¿No corríais el riesgo ese de que a veces le pasa al músico ese de decir, hasta que no me pongo yo mismo una obligación de decir, esta canción hay que terminarla, si no, no la terminamos nunca, no se acaba? Eso ocurre a veces, ¿no? Cuando uno quiere sí, buscarle la perfección casi, ¿no?, a la canción. Sí, totalmente. De hecho, este disco nos pasó que dijimos, venga, nos vamos a tomar el tiempo para hacerlo, y cuando se llegaba cuando se acercaba la fecha de la grabación siempre teníamos ahí cosas que hacer. Pero bueno, para este disco, una cosa que no habíamos hecho en los anteriores era preproducirlo y producirlo, porque contamos con la preproducción de Pablo, de Desacato, de Pablo en Omni Studios. Fuimos ahí a grabar una maqueta y a ver un poco todo, y ya con él dimos un poco cambio a las canciones, hicimos algunos cambios, y luego en el estudio con Santi García también estuvimos también dándole más vueltas. El trabajo en ese sentido sí cambia, ¿no?, con respecto a la forma de haber trabajado los dos anteriores, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, ¿no?, esa preproducción de Pablo también, ese toque que viene previo también para los temas, todo eso cambia en la forma de crear los temas, o de, no, más que de crear, de darles la forma final, ¿no? Sí, nosotros también previamente ya habíamos grabado las canciones, una maqueta en el local, ya la habíamos escuchado mejor, hemos trabajado un poco mejor los sonidos, creo, y ahora lo estamos trabajando también para los directos, de ver, antes teníamos la manera como muy orgánica de hacerlo y conforme nos salía lo hacíamos. Uh-huh. Y ahora un poco lo hacemos, o sea, lo hacemos, lo tenemos hecho y es como, ahora ya que está hecho lo podemos presentar y creemos que está bien, pero vamos a hacerlo bien, vamos a darle vueltas, vamos a trabajar todos los sonidos bien, vamos a trabajar un poco todo y es lo que estamos haciendo con este disco. ¿En qué sentido os ha afectado la pandemia en lo musical a Durga? Obviamente en lo personal a todos nos ha cambiado la vida, ¿no? Pero en lo musical como banda, ¿os ha afectado algo a la hora de componer, de grabar, de lanzar el disco? Sí, de hecho, bueno, el disco habla un poco del tiempo, de que no, del poco tiempo que le dedicamos a las cosas importantes y un poco es un elogio a la quietud, ¿no? A la lentitud, a hacer las cosas bien, porque es lo que te digo, nosotros hasta ahora sí que habíamos sido como muy rápidos con todos los discos y componiendo y demás, y en este disco queríamos hacerlo más despacio y porque era lo que queríamos reivindicar, ¿no? Queríamos hacer un disco largo, canciones largas o lo que nos saliera, porque también hay canciones cortas, pero que queríamos reivindicar eso. Y eso es lo que creo que nos ha servido. Y en la pandemia, justo cuando llegó, o sea, nosotros teníamos pensado grabar en abril y la pandemia llegó en marzo. Sí, efectivamente. Entonces, al final se tuvo que retrasar, que grabamos en agosto al final. Nos dio tiempo a componer un tema más, que fue el de Deshielo, que es el más corto. Y nos ha servido también para eso, para darle más vueltas a las cosas, para reafirmar, ¿no?, un poco la temática del disco, que es como cuando nos obligaron a parar un poco a todos, es como decir, mira, justo lo que necesitábamos, ¿no? Y a nivel, yo creo que nos ha afectado de manera negativa, yo creo, porque el disco tenía que haber estado hace un año ya en la calle, teníamos que estar girando y todo eso, pero bueno, las cosas vienen como vienen y tampoco pasa nada, ¿no?, por parar, que hay gente que está pasando mucho peor que nosotros. Sí, eso es verdad. Es cierto, ¿no?, que es un fastidio el publicar un disco nuevo con esa ilusión que uno lo hace y de repente, pues hombre, pues no poder hacerlo como siempre, ¿no? No poder hacer esos conciertos que a uno le apetece, el presentar las canciones en directo, el vivir un directo como los de toda la vida, ¿no? Con el público de pie, con el público saltando. Todo esto es un fastidio, ¿no?, para presentar ese disco, como digo, con la ilusión con que uno lo graba. Sí, a nosotros, mira, una cosa tampoco que no te he comentado antes, que es que a nosotros nos ha dado tiempo a trabajar un fanzine, que va incluido con el disco y es el que un poco enfatiza un poco la temática, ¿no?, del disco. Uh-huh. Y también lo que hablas de los directos es como, nos ha servido ahora para, estamos cerrando las fechas de las presentaciones ahora y nos está sirviendo para trabajarlo más, para el directo, hacerlo, creemos que Durga es un grupo de directo y entonces y queremos demostrarlo, ¿no? Cuando llegue el momento, después del verano, yo creo que empezaremos a dar ya los primeros conciertos del disco y tenemos muchas ganas, la verdad, porque lo estamos preparando bastante bien. Y va a ser el momento también en el que el público tendrá que demostrar, o tendremos todos que demostrar que efectivamente esto nos ha abierto un poco los ojos, ¿no? Y valoramos más, pues eso, el tener un concierto en una ciudad una noche y poder asistir y poder disfrutarlo, ¿no? Que tanta gente lo echa de menos, o lo echamos de menos, el poder vivirlo como siempre. De cara al futuro más inmediato, ¿qué proyectos os marcáis? Porque es verdad que, obviamente, imagino que lo que más ganas tenéis es de tocar estos temas en directo, pero también es verdad que me comentabas antes que algunos ya tienen un tiempo, con lo cual, capaz incluso que con la rapidez que lleváis vosotros ya empiezan a surgir ideas nuevas. La verdad es que ahora estamos como bastante metidos ahí en el local con el intentando preparar el disco porque estamos haciendo cosas que no habíamos probado antes, el hecho de llevar inerts y cosas así y que eso que nos cuesta un poco de trabajo a nosotros que somos bastante punkis y lo estamos intentando como adaptar y adaptarnos nosotros también, estamos preparando luces y cosas así, entonces no, de momento sí que hemos hablado alguna vez de empezar a componer cosas nuevas, pero queremos dar, o sea, hemos trabajado como mucho tiempo en este disco y entonces como que nos apetece también disfrutarlo, mimar las canciones y llevarlas bien al directo y trabajar bien el directo y darle un tiempo al disco que hemos trabajado. Creo que es el disco que más esfuerzo hemos puesto y más ganas le hemos puesto, entonces queremos dedicarle de momento un tiempo a esto y luego ya vendrá. Bueno, yo, lo saben los oyentes, que desde el primer momento que tuve la oportunidad de escuchar al completo Sequoia, es una de las ventajas que tenemos a veces los que trabajamos en los medios de comunicación, es que podemos incluso escuchar los discos un poquito antes de que se pongan a la venta, ¿no? Y en aquel momento, sí. Bueno, pues quedé absolutamente enganchadísimo a este disco y estoy deseando de verdad de poder disfrutarlo también en directo. Ojalá que sea muy pronto. Santi, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este fantástico lanzamiento y ojalá que os traiga muchas, muchas alegrías. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad, por hablar también de nosotros y por darnos un espacio, que al final los grupos, si no tenemos a gente como vosotros que nos da un poco de voz y a la gente que nos escucha, tampoco serviríamos para nada, ¿no? Entonces, que muchas gracias por todo el esfuerzo. Es un placer. A ver si pronto nos veremos por ahí. Ojalá que sea muy, muy prontito, que hay muchas ganas. Un abrazo, Santi, muchas gracias. Vale, un abrazo, muchas gracias a todos. Esto ha sonado ya varias veces en el programa, pero ojo, porque cada vez que más veces lo ponemos, yo sé que más os gusta. Se llama Deshielo, son Durga. Bueno, este es un temazo de Deshielo que si parpadeas te lo pierdes, absolutamente tremendo. 1:23 de temazo que hemos podido disfrutar con ellos, con Durga, hoy protagonistas aquí en el Confuerza Heavy, con Sequoia, este nuevo disco que acaban de publicar. Bueno, vamos a seguir. ¡Ay, señor! Cada vez que suena esto, uno se acuerda de verdad por qué se enamoró del rock y del heavy metal. Como sabes, se están llevando a cabo distintas reediciones de los discos de Black Sabbath. Pues ahora se publica nuevo single, remasterizado en este 2021, para esto que se llama Black Street Kids. We'll be right back. Se llaman Yelbik. Y esto suena de maravilla, mira. Yeah. Pues así sonaba Jelvik. ¡Wow! Brutales, sí señor. ¡Venga más! Esto que viene a continuación es la música de Blood Red Thumb. Cañita bruta, sí señor. Bueno, más, venga. Esto que suena ahora se llama Fans of the Dark. Escape from Hell. Es el nuevo tema que presentan ahora en estos días y que nosotros compartimos aquí contigo, como siempre. We'll be right back. Edge of the Dark, así se llaman. Y esto es lo nuevo de Burning Point. Suena Burning Point, nuevo tema. Bueno, pues venga, vamos a seguir con más cositas. Hay una banda de metal sinfónico que se llama Sinfia, que nos han hecho llegar su música y que hoy queremos compartir contigo. Así es como suenan Sinfia. Les escuchas en el Con Fuerza Heavy, en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. (Risa) hay un proyecto que nos ha llamado mucho la atención y que en las últimas semanas está sonando aquí en el programa. Se llaman Vulgar Display of Power, vulgar con B, y suenan así, mira. Pues un proyecto, ya te decía, absolutamente sorprendente que hemos conocido en estos días. Mucho mestizaje, mucho metal. Hay muchas, muchas cosas ahí dentro de este disco que ya te recomendamos para que lo escuches, para que lo disfrutes, para que te hagas con él. Porque, como te digo, te va a sorprender muy, pero que muy gratamente. Ese tema que escuchábamos es el que abre todo el disco y, bueno, pues parte fundamental de este proyecto es Vesco, que nos está escuchando al otro lado del teléfono, Vesco Kunchev, no sé si digo exactamente bien el apellido. Vesco, buenas noches. Correcto, sí, Kunchev. Kunchev, efectivamente. Vesco, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Bulgaria, de Sofía. Quería decirlo porque quien escuche el nombre Vulgar Display of Power enseguida le va a venir a la cabeza el título de un disco de Pantera. Pero este Vulgar vuestro es con B porque tiene unas reminiscencias muy, muy claras a tu país, a Bulgaria. Claro, correcto. Ese es un sí, poco... el nombre, la gente confunde un poco, cree que va a encontrar un estilo de tipo Pantera. Y no, es bueno, es, hemos usado el nombre, sí, es un poco un juego, ¿no? De... Es verdad que al elegir este nombre, mucha gente habrá pensado eso, ¿no? Lo que tú apuntas, ¿eh? Mucha gente habrá dicho, bueno, pues serán una banda que hace versiones de Pantera o tributo será un tributo a Pantera, efectivamente, ¿no? Que además se utiliza mucho, ¿no? Lo de cambiar alguna letra en el nombre, pero nada más lejos de la realidad, que hay cosas muy, muy diferentes a Pantera. Totalmente. Es, bueno, yo lo utilicé como... la energía búlgara nuestra que llevamos con Jorge, como con el otro amigo que toca el chelo, entonces es esto, no tiene... Y bueno, suena a Pantera, suena del disco, ¿no? Vulgar Display of Power. Sí. También son influencia mía en mi vida, me encantan, pero bueno, tendrá algo, un toque dentro de alguna cosa, ¿no? Como... Efectivamente, como de todas las influencias, ¿no? que uno va recogiendo, algo va dejando. Lo que pasa es que hay una peculiaridad, otra más de las que hay en este disco, y es que la viola y el chelo son las partes fundamentales, ¿no? Un poco el lo contrario, no lo contrario, sino algo tan diferente a lo que encontramos habitualmente en una banda de rock o de metal. Sí, correcto. Sí, porque últimamente se ha enfatizado mucho en los instrumentos de guitarra y bajo. Creo que antiguamente se usaba mucho más violines y violas y chelos en las canciones, bueno, en la música antes de los 50, ¿no? Uh-huh. Y como estamos acostumbrados de los 70, 80, solo guitarra, guitarra, guitarra, pues es, parece raro hoy día que suene un grupo con instrumentos clásicos tan, bueno, con... canciones duras, ¿no? Y... ¿Cuándo se os ocurre? ¿Cuándo de repente decís, oye, ¿y si Jorge, Vesco, os unís y decís, ¿y si hacemos un grupo que tenga como base fundamental la viola y el chelo y que haga música cañera, que haga música pues cercana al metal? Sí, bueno, yo empecé a escuchar rock y heavy desde los que tenía 10 años, ¿no? Hace muchos años. Entonces, esto ha germinado porque como estudiaba música clásica y hacíamos grupos de heavy, yo tocaba la batería, cosas de estas, aparte de la viola, ¿no? Para escapar del mundo clásico, porque nos gustaba, era nuestra escapada de la presión de los padres, de la escuela, de todo, era nuestra libertad, ¿no? Escuchar heavy rock. Entonces, bueno, desde entonces ya tenía pensando... pues eso, tocar con la viola rock y ya con los años poco a poco ha germinado, ¿no? Y ha salido a flote. Y los temas, lo que ha sido, hay 10 canciones en el disco, lo que ha sido la creación, la composición y demás ha llevado mucho tiempo. ¿Este proyecto está en marcha ya mucho tiempo? Esto es un recopilatorio de mis canciones desde hace muchos años y hay una versión de un saxofonista búlgaro dentro de la cuarta canción. La hemos jevisado. Es un poco es folclore búlgaro. Es la cuarta canción. El resto pues son canciones mías desde hace no sé cuántos años llevo recopilando, componiéndolas. O sea que son canciones, algunas que entre ellas incluso habrá algunas que tendrán pues una distancia en el tiempo grande, ¿no? Con respecto a otras, ¿no? De las que hay en el disco. ¿Y en qué sentido? Me refiero de que habrá algunas compuestas hace muchos años, otras más cercanas ahora, ¿no? Que habrá pasado entre unas canciones y otras bastante tiempo. Depende, algunas se han hecho hace mucho tiempo y otras hace unos años. Depende, no sé. Más o menos como un periodo de 10 o qué años por ahí, no sé. Oye, sí. Vesco, y a la hora de componer, ¿es diferente hacerlo para una banda en la que la guitarra eléctrica, el bajo, la batería son pues la base fundamental, a hacerlo para una banda en la que la viola y el chelo son esa base principal? Pues no es diferente, no sé, es depende cómo a mí me viene la idea, la grabo con y luego ya la transformo, no sé, puedo meter guitarra, puedo hacerlo, no sé, no es diferente, no sé, no pienso en eso, es muy inconsciente, no pienso ¿Cómo va a ser? Si va a ser justo para cello o viola, depende del momento de la canción. En definitiva, ¿Cómo? al final lo que uno compone son canciones, ¿no? Y el instrumento en sí Sí. al final es lo de menos. Sí, la canción también te pide que es como un ser vivo, ¿no? Te pide lo que tienes que ponerle, qué instrumento, en qué momento. Sí. Y el proceso de grabación ha sido muy largo? ¿Habéis estado mucho tiempo grabando? No, qué va, esto se grabó en nada, en 3 días se grabó todo esto. ¿En 3 días solo? Tres, 4 días, Sí. sí, 2 días la batería, un día y medio. Luego yo grabé las violas y las voces, y después vino Jorge y grabó 3 o 4 canciones que tiene. Y nada, y luego, pues eso, mientras tanto se grabó el bajo y el guitarrista Tirta. También hay guitarras, un poco de guitarras. Sí, efectivamente. A nivel de grabación y demás, como le pregunto a todo el mundo, ¿os ha afectado todo el tema este del coronavirus, la pandemia? En fin, pues que como sabemos nos ha cambiado a todos la vida, nos la ha puesto patas arriba en todos los sentidos y a vosotros no sé si os ha afectado en algo lo que ha sido en todo el proceso de grabación y demás, pues en fin, los confinamientos y demás. Y nosotros lo grabamos hace antes de la Antes de la del pandemia. coronavirus. Claro, lo teníamos para justo el día que nos confinaron, el Ahí va. 14 de marzo. Íbamos a ir con Jorge con Rock Sedec para sacarlo el disco. Y no pudimos sacarlo porque nos confinaron. Sí. Justo con el disco llegó una pandemia, ¿no? Sí, increíble, Es increíble. increíble, es verdad. Es Digo, verdad. ¿cuándo lo vamos a sacar esto? Ya llevamos un año sin ser. Yo estaba buscando momentos y nunca es el momento, ¿no? Y nada. Bueno, pero por fin ha podido salir Sí, por y fin. supongo que estaréis muy contentos, ¿no? Porque la gente lo está recibiendo muy bien, está recibiendo muy buenas críticas, sorprende a mucha gente, es algo diferente a lo que escuchamos habitualmente y estoy seguro de que os están dando muy buenos comentarios, ¿no? Sobre el disco. Sí, la verdad que sí. Mucha gente está diciendo cosas muy buenas, sí, y hay gente que dice que estamos locos, un tacho de locos. Sí. Hoy leí no sé, un escrito de un chico en internet Sí. sobre la música y dice que de metal tenemos poco, pero bueno, yo creo que hay bastante. Bueno, yo eso te iba a decir, que yo creo Ya. que sí Yeah. que hay. Además, no solo metal, ¿no? Porque esa es otra de las características también que vamos a encontrar en Vulgar Display of Power. Hay metal, pero hay rock, hay thrash, hay punk, hay grunge, hay muchas cosas. Sí, es una mezcla de todo. Sí, porque a mí me aburro con un estilo, no sé, es como escuchar un estilo, pues bueno, está bien, pero me gusta fusionarlo y hacerle no sé, algo más sabroso. Claro que sí. ¿Te gustaría llevar esto al directo, el poder presentarlo en directo, en fin, pues en todas partes? Sí, en esto estamos trabajando a ver si podemos tener conciertos. Ahora como está todo cerrado, Claro. igual haremos pequeños conciertos en Madrid para presentarlo y luego ya a ver qué pasa. Pues ojalá que haya oportunidad, porque esto va a merecer mucho la pena el poder Ojalá disfrutarlo sí. también en directo. Vesco, ha sido un placer compartir contigo este Muchas gracias. ratito. Ha Os sido un deseo honor. mucha suerte. Enhorabuena por esta propuesta. Creo que es una propuesta valiente, muy interesante y que además estoy seguro de que, como nos ha ocurrido a nosotros, a la gente le va a gustar mucho y además, pues como decía yo, para disfrutarlo en directo. Bueno, esto en directo, para vivirlo ahí en vivo, tiene que ser muy, muy, muy especial. Vesco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, es un honor. Ha sido un placer, un abrazo. Un placer, gracias. Ya sabéis, Vulgar Display of Power. Así es como se llaman, mira. Pues ahí estaban, sí señor, Bulgar, con B, Bulgar, de Bulgaria, Display of Power. Ahí estaba sonando este grupo de mestizaje metal que mezcla pues esa cantidad de estilos y que hacen algo tan, tan, tan particular y bueno, pues tan, tan disfrutable en todos los sentidos y seguro que mucho, mucho en directo. Ganas de verles. Bueno, vamos a seguir con más cositas. Lo próximo es estrenarte el nuevo disco de los Barbarian Prophecies. Ya tienen nuevo trabajo discográfico, se llama Horizon, y este nuevo disco verá la luz, bueno, pues muy pronto, en noviembre de 2021. Nosotros te vamos a ofrecer un pequeño adelanto de lo que será lo nuevo de Barbarian Prophecies. Esto es uno de los temas de lo que será ese nuevo disco de Barbarian Prophecies que hoy queríamos avanzarte, así un trocito, porque hasta noviembre no se publica el álbum. Y nosotros encantados de poder avanzarte algo ahí de ellos, de Barbarian Prophecies. Habrá que esperar todavía un poquito hasta que podamos disfrutarlo, el disco entero. ¡Más! Esto se llama Rutina y es uno de los temas que recoge Siempre en el Ring. Música de Ramdel. Yeah. escuchar acordes de una nueva realidad. Camino hacia el cielo, saltándome el esto, vuelo. Galáctica publicarán muy prontito un lugar al que regresar. ¿Esto se llama así? Es el nuevo single, anticipando el que será su nuevo disco. Ahí están, Galáctica. Pasamos de la música de Galáctica a lo nuevo de los Killers. Es un nuevo disco grabado en directo en la ciudad en el mundo fantasma. I'm which no one can find. I'm the ghost of the darkest night. In your eyes, I'm out of sight. Pues nada, ahí quedaba la música que encontrábamos en ese nuevo lanzamiento que también, bueno, pues ya sabes que van a publicar en estos días, que se lanza en estos días, de los Skylas con Vortex grabado en vivo. Y lo que se viene ahora es un poquito de sexo con Joana Amaro y con su banda, Amaro. We'll be right back. Pues lo ha hecho muy clarito, ¿no? Ahí estaban Amaro sonando con la increíble Joan Amaro ahí al frente y dejándonos un pedazo de disco que no te puede faltar, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, esto que suena ahora se llama Así soy yo y es la música de Gaby y los Gatos Salvajes. 10 minutos en tu corazón, así se llama el último disco que han publicado. Así soy yo, sí señor. Ahí lo tenías. Lo nuevo de Gaby y los Gatos Salvajes. Vamos hasta el último de Ankara. El álbum lleva por título Premonición. Así suena Tu Revolución. Cara a Tu Revolución. Vamos hasta Ártico. Nos vendría bien estar en el Ártico hoy, que estamos en plena ola de calor ahora cuando hacemos el programa en directo. Bueno, hasta el Ártico, como te digo, nos vamos con Scarecrow Avenue y con su último disco que se llama así, Ártico. Nos transportan hasta el siglo XXI. We'll be right back. hasta Puerto Lumbreras, aquí, desde donde emitimos nosotros el programa, en la región de Murcia, en España, para los que nos estáis escuchando desde cualquier otro país. Ya sabéis que emitimos en Argentina en Radio Crimen Online y en Colombia en Altavoz Radio. Bueno, pues como te digo, desde Puerto Lumbreras, en la región de Murcia, en España, nos llegan Último Eco. Este es su nuevo disco. Hoy, protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama Atlas y es uno de los temas que eligieron Último Eco para presentarnos un nuevo disco titulado Unobtainium. Es el primer larga duración que publica esta banda murciana de Puerto Lumbreras, que bueno, pues les debe de servir para empezar a abrir un camino que yo estoy completamente seguro les va a traer muchas, muchas alegrías. Bueno, de este disco, de Unobtainium y de Último Eco, vamos a hablar precisamente con Ramón, que es el vocalista de la banda y que nos está escuchando ya al otro lado del teléfono. Ramón, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, ¿qué tal? Lo primero de todo, cuéntanos el título del disco, exactamente a qué se refiere. Bueno, pues un Octanium se refiere en el término propiamente dicho como bueno, un material intangible, ¿vale? Que no existe en esta propia tierra y que bueno, que tiene ciertas características que son especiales que no tendríamos ahora mismo, bueno, en nuestro mundo. Uh-huh. Y bueno, pues el nombre del ponérselo el nombre al disco, bueno, pues viene un poco referido a que bueno, tras todo lo que hemos estado pasando, tras la pandemia, todo esto, nosotros empezamos a componer el disco por allá a finales de 2019. Y bueno, pues como se ha ido retrasando tanto la cosa, pues a mí se me ocurrió aplicar el concepto de un Octanium, de inobtenible, y aplicárselo al disco como diciendo, oye, pues mira, es una cosa que parece que no va a llegar, pero bueno, que al final pues ha llegado y al final pues se quedó con este nombre. Pues me parece un nombre fantástico y efectivamente para algo que cuesta mucho trabajo, porque esto de la música cuesta mucho trabajo, esto hay que currárselo mucho y es verdad que a veces los fans, los seguidores, los que escuchamos los discos a veces no nos fijamos realmente o no terminamos de valorar todo el curro que le echa una banda a prepararlo todo y el cariño que le pone para que encima, fíjate, Ramón, para que entonces venga una pandemia y lo ponga todo patas arriba. Efectivamente, fíjate. En fin, ¿cuándo surge bueno, pues, esta aventura, esta historia que habéis llamado Último Eco y que queréis que sea el proyecto que os traiga, como decía yo antes, tantas alegrías? Bueno, pues el proyecto surge allá por el 2010, pues como otros muchos grupos han surgido. En su momento empezamos haciendo versiones, pues versionamos un poco de todo, tocando aquí por zonas, sobre todo locales, aquí en nuestro pueblo y tal. Y bueno, ya pues se presentó, fíjate, de 2010 a 2017, ya teníamos algunos temas ahí mascados. Primeramente hacíamos un tipo punk, tipo rock, ¿vale? Y nada, pues un poco, pero lo teníamos un poco ahí como abandonado el proyecto. Teníamos ahí dos o tres temillas que de vez en cuando mezclábamos con las versiones, hasta que un día, pues lo típico, te empiezas a cansar de lo mismo de siempre, las mismas versiones, tocaba un poco al final para la gente, para lo que le gusta a la gente, lo que quiere escuchar a la gente. Y ya empezaba mucha gente que nos seguía y tal, nos decía, oye, ¿por qué nos dedicáis? Si las canciones que lleváis, que estáis haciendo, están tan chulas, le gustaba a la gente y tal, ¿por qué nos dedicáis a hacer única y exclusivamente música? Y dijimos, bueno, pues para adelante, como esto tampoco nos saca de pobres ni de una forma ni de otra, vamos para adelante, estamos por el camino del medio, empezamos a seguir trabajando los temas, cambiamos un poco el estilo, pues bueno, lo que pasa es que como músicos pues todos vamos evolucionando, vamos escuchando otras cosas y otra movida, y bueno, y al final pues nada, surgió la idea de Último con 2017, le cambiamos el nombre al grupo, nos dedicamos única y exclusivamente a lo que nos gustaba, que era hacer temas propios, y bueno, pues por aquí vamos. Y cuando esta iniciativa empieza así a tomar forma, a ser un proyecto, pues eso, que ya no es un proyecto de versiones, sino algo propio, algo de con bueno, pues con una creación vuestra directamente, ¿ya tenéis claro lo que queríais hacer? ¿La idea de cómo queríais que fuera el rumbo del grupo estaba ya clara? ¿O al final han sido las canciones las que han tomado su propio rumbo y os han llevado un poco ellas por el camino? Bueno, realmente es que en nuestro caso, y supongo que pasará en muchos más grupos, nosotros venimos cada uno de una referencia musical totalmente distinta. Sí que a lo mejor, bueno, todos traemos siempre bloques de canciones y luego al final entre todos en los ensayos, al final le damos nuestras propias pinceladas. Entonces, bueno, ahora realmente, hasta que no ha llegado la hora de componer y de grabar el disco Un Octanium, no nos hemos podido definir como un estilo concreto de música, si eso a lo que te refería. Y bueno, uh-huh. Así que un poco ha ido surgiendo un poco. En 2017 tenemos unos temas que nada tienen que ver con los que tenemos hoy en día. O sea que realmente el rumbo, todos teníamos ganas de emprender este proyecto, seguimos con ganas de seguir hacia adelante, pero realmente hasta que no ha llegado el disco ahora, Un Octanium, no teníamos muy claro el estilo o la forma que le íbamos a dar a los temas y al proyecto, al disco. O sea que un poco al final han sido ellas, ¿no? Las mismas canciones las que han creándose, ¿no? Pues han tomado un poco el camino que ellas querían, efectivamente. Y luego, bueno, pues ya, lógicamente, ya avanzarán con los futuros discos que seguro que llegarán, pues seguro que se avanzará en un estilo personal propio y que irá marcando a la banda. Es verdad que como tú has comentado antes, ¿no? Pues la llegada de la pandemia trastoca un poco todos los planes. Cuéntanos, ¿en qué sentido también os ha afectado? ¿Teníais ya todo preparado? ¿Cómo ha sido todo este proceso de año y medio que llevamos ya de pesadilla con la pandemia? Bueno, en nuestro caso, cuando empezamos a finales de 2019, ya teníamos alguna idea que otra y ya queríamos entrar a grabar. Ya habíamos contactado con Juan Igrún, que es el productor del disco. Ya nos habían hecho un tema, nos hizo a modo de ejemplo, y a nosotros nos gustó y queríamos trabajar con él. Realmente ahí teníamos como canciones completas, dos, tres temas, nada más solamente. Luego todo lo demás eran vagas ideas. Entonces, lo bueno que hemos tenido con la pandemia, pues que hemos tenido mucho más tiempo para pensarnos cada tema, para trabajar cada tema, y una cosa que sobre todo hemos querido buscar es que el disco se haga menos a la hora de escuchar los temas. Si te das cuenta lo que es en el disco, aunque sea todo un poco más o menos el mismo estilo, no tiene nada que ver un tema del otro. Es verdad, es muy variado también en ese sentido, es verdad. Sí, es la idea, que se haga menos, que sea entretenido y bueno, que sea un poco dentro del metal, que eso sí, ahí no nos queremos alejar, que sea menos, que sea entretenido, que diga, oye, pues este tema me gusta más que otro porque se aferra más a lo que es la música que yo escucho, a mi estilo, pues un poco así abrimos un poco el abanico de público, siempre contando con que, bueno, que por desgracia, pues el metal aquí en España pues está un poco infravalorado, vaya. Sí, así es, efectivamente. ¿Cómo ha sido todo el proceso de grabación? ¿Dónde lo habéis grabado y bueno, cuánto tiempo ha llevado y todo esto que conlleva a ese proceso de meterse en el estudio? Pues mira, el proceso, bueno, ha sido íntegramente mezclado y masterizado por Juan Nigrun, que fue ex vocalista de La Escala de Richter y actual vocalista de Anhedonia. Y bueno, pues empezamos directamente trabajando vía online. Nosotros hacíamos las grabaciones aquí en la sala de ensayo y le pasábamos las pistas y él nos hacía lo que son las mezclas. Y luego, bueno, dijimos, bueno, como nos está gustando el producto, vamos a empezar a grabar con él. Eso fue ya por enero, febrero de 2020. Entonces ya llegó la pandemia y dijimos, bueno, pues mientras, como te he comentado, como teníamos dos, tres temas barajados, dijimos, bueno, pues el resto de temas los vamos a barajar tranquilamente y como esto va a pasar rápido, todo, pues lo típico, que al principio nos pensábamos que iba a ser 3 o 4 meses, pues dijimos, bueno, pues estos 3 o 4 meses nos los tomamos tranquilamente, trabajamos los temas, los preparamos cada uno en casa y tal, y bueno, y así fue la cosa. Y luego ya cuando se alargó como seguimos con el estado actual, pues dijimos, bueno, pues vamos a trabajar cada uno desde casa, grabando cada uno nuestras partes, nuestras pistas, vamos mandándoselas a él nos mandaba bocetos, nosotros le decíamos, oye, pues esto vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado. Y bueno, al final, pues eso ha sido el proyecto. Ha fraguado muy lentamente porque queríamos después de verano de 2020 tenerlo, luego finales de 2020 y al final, pues ha sido julio de 2021, pero bueno, que estamos contentos finalmente con el resultado. Qué ingenuos éramos, ¿eh? Cuando pensábamos que esto iba a durar un mes, 2 meses, 3 meses como mucho, ¿no? Hasta yo creo que sí. En fin. Y más cuando nos aleja, como nos ha alejado de los conciertos, exacto, de los festivales, todo esto, pues es que no queríamos que llegase el momento, pero fíjate dónde vamos y ahora al final pues se está empezando a ver un poco un punto de luz, pero bueno, poco a poco. A ver si terminamos de ver efectivamente la luz al final del túnel. Está Juan Nigrun ahí colaborando en el disco, aparte de la producción, también ha participado en El Hombre Sin Rostro. Está Jesús también de Dar Noise. Hombre, la colaboración de Juan estaba clara, era parte fundamental también de la creación del álbum. ¿Y la de Jesús? Bueno, Jesús yo lo conozco desde, bueno, allá de 2012 o así. Aparte tengo una anécdota muy curiosa con él, y es que, bueno, fueron a tocar, yo estaba estudiando en Granada en 2012, que si no, sí, o 2012, 2000, por ahí, estaban presentando discos y iban girando junto a Sobe. Entonces fuimos a verlo ahí en Granada y yo estaba, vamos, emocionadísimo de ver a Darnos. Yo quería echarme fotos con él, yo quería hablar con él, y la verdad que eso, lo agradecí muchísimo que hubiésemos ido a verlo, que hubiésemos querido echarnos fotos con él. Y ahí entablamos relación. Y nada, pues ya cada año nos escribíamos, nos hablábamos, hasta hace ya un par de... Bueno, fue en el festival de Murcia Metal Fest que organizó Antonio de Rombi, y ya ahí pudimos hablar más tranquilamente y le propuse la idea. Oye, Jesús, quiero que un tema, tenemos que hacerlo del disco, tienes que salir tú. Y vamos, desde el primer momento encantado, o sea que genial. Sois de Puerto Lumbreras, una población de la región de Murcia. Para una banda de Murcia, ¿cuesta más que pues no sé, pues por ejemplo, para una banda de Madrid o para una banda de Barcelona? Yo creo que no, fíjate, yo creo que es una ventaja, fíjate lo que te digo. Yo personalmente pienso que es una ventaja. Tú te vas a capitales como Madrid, como Barcelona, Valencia, Sevilla, no sé dónde vayas. Realmente hay muchas bandas, hay mucha oferta de grupos de casi cualquier estilo. Y bueno, aquí realmente nosotros por la zona pocos grupos hay. Si coges de zona de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, toda esta zona parte que colinda Almería y Murcia, realmente bandas de nuestro estilo no hay muchísimas, ¿no? Luego sí que te vas a la zona de Cartagena, a la zona de San Pedro del Pinatar, pues bueno, hay varios grupos así del estilo, pero aquí por la zona la verdad es que pues hemos ido a tocar a pueblos así aquí cercanos y bueno, ya hemos chocado y al final eso creo que nos ha ayudado un poco, tener un estilo un poco distinto. Entonces, yo creo que para nosotros creo que ha sido más sencillo que si hubiésemos sido, por ejemplo, de Madrid, por decir un algo. Ha cambiado mucho, es verdad que todo lo que rodea la música desde hace pues no demasiado tiempo, porque es que el cambio además ha sido muy muy rápido. Pero por ejemplo, ahora nosotros estamos emitiendo este programa, por ejemplo, para una emisora en Argentina, Radio Crimen Online, para otra en Colombia, Altavox Radio. Vosotros estáis en Puerto Lumbreras y da la posibilidad de que el disco de Último Eco lo escuche un chaval en Argentina, una chica en México, en fin. Estas posibilidades, este abanico de posibilidades que ha abierto Internet, o que habría en su momento Internet, da, bueno, pues esa facultad, ¿no? De poder llegar a sitios a los que antes era absolutamente impensable, pues uno, ya estando estas herramientas, no se puede poner freno, ¿no? No hay límite, ¿no? Para llegar a muchísima gente. El límite en nuestro caso, bueno, y creo que cualquier grupo así que empieza como nosotros, porque nosotros prácticamente estamos empezando como aquel que dice, en nuestro caso al final el límite es las horas que tú quieras, el tiempo que quieras dedicarle, el trabajo que quieras dedicarle al grupo. Al final, los que somos los grupos pequeños, por así decirlo, tenemos que movernos nosotros mismos, nosotros tenemos que contactar con tal, ha escuchado esto, oye, estamos dispuestos a seguir hacer una entrevista, estamos dispuestos a no sé qué. Entonces, al final tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro está que el que se mueve y el que quiere moverse, pues al final se puede mover, se escucha y bueno, y gracias a los medios, lo que tú dices, gracias a los medios que tenemos ahora, pues podemos sonar en cualquier tipo, en cualquier sitio del mundo y bueno, pues siempre puede haber X persona que de Argentina, de Chile, de México, que nos escuche. De hecho, estamos en este disco, nosotros teníamos un EP anterior, pero el salto de este disco, lo que es de escucha, porque eso, bueno, por Spotify, por YouTube, las estadísticas que te dan, ha sido, vamos, notorio de que han empezado a escucharnos eso en zonas de Latinoamérica que antes no nos escuchaban. Entonces, pues eso es una ventaja y la verdad es que una alegría. Ya te digo, no vamos a salir de pobres, pero la verdad es decir, oye, nos están escuchando tantas personas en México, tantas personas en Argentina, dices tú, ostras. Oye, pues algo estamos haciendo. Da mucha alegría, efectivamente, sí, claro sí. Que sí. Y luego, quizá también, pues, lo que tú has comentado antes, ¿no? La tecnología que te permite enviar un archivo de sonido, compartirlo con los compañeros de la banda, pues eso, a través de un clic, de un envío. Antes, todo esto, no, insisto, no hace tanto tiempo, ¿eh? Era absolutamente impensable. Ahora hoy en día, ya te digo, quien no al sacar un disco, quien no hace su press kit y lo manda a todos los medios, quien no se mueve, al final, digo, lo de los medios, yo bajo mi punto de vista tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas que tiene, las que hemos dicho, inconvenientes, porque muchas veces los medios estáis sobresaturados de grupos que intentan contactar con vosotros, claro está, porque hoy en día todo el mundo tiene al alcance un ordenador para poder mandar un press kit, para poder mandar unos temas que ha hecho, eso pasa igual que con la producción musical. Hoy en día casi cualquiera puede producir un disco de buena calidad, teniendo un home studio medio que en su casa. Entonces, pues tiene sus ventajas y inconvenientes, pero sí. Vaya, que en este caso las ventajas superan los inconvenientes. Te voy a decir una cosa, un secreto, que sí. Esta mañana he estado contando las distintas grabaciones que he recibido a lo largo de estos últimos 7 días, desde el programa anterior, mientras estaba preparando el programa para esta noche, han sido 46 diferentes, con lo cual, imagínate, es imposible poner todas, obviamente, pero la verdad es que... Es una locura. Nosotros, bueno, yo tenemos amistad con una página web que se mueve ahora bastante a nivel nacional, que son los amigos de Metal Escala, y el otro día hablando con Adri, que es el que lo fundó y, bueno, que lleva la página web y tal, propusieron una idea de hacer en una sala de León X conciertos, ¿vale? Y pusieron, pues ya ingenuos de ellos, pusieron que estaban interesados en buscar grupos para organizar conciertos en la sala. Y bueno, me dijo, bueno, yo no, en el momento cero, como era amigo suyo, le escribí, oye, que sí, que cuenta con nosotros, que al final hemos podido reservar una fecha, pero no hemos visto deseas para reservarla. Y bueno, me lo dijo que había sido una avalancha bestial, claro. Porque es que ahora mismo todo el mundo está deseando tocar, y está deseando grabar, y está deseando presentar cosas, pues, debido a la situación, ha sido un boom, vaya. Efectivamente, vosotros estaréis también, ¿no?, deseando presentar un Optinium en todas partes, porque es verdad que uno crea la música, pues bien, que está muy bonito de grabarla en el CD y demás, pero compartirla encima de un escenario, eso ya son palabras mayores, ¿no? Y supongo que es lo que más ganas tenéis. Pues ya, estamos deseando, ya tenemos el concierto del sábado que se viene ya, y estamos, vamos, que no vemos el día, vas a ver. Con sus restricciones, por supuesto, por el COVID y tal, pero bueno, estamos deseando de ver a la gente, de poder hablar con ellos antes y después del concierto, y bueno, estamos deseando, la verdad. Entonces, pues nada, ahora, ya te digo, estamos saliendo, pues lo que estábamos hablando antes, que es un poco más complicado buscar fechas y tal, porque bueno, está todo el mundo deseando mover los discos que han ido saliendo durante toda la pandemia y todo. Pero bueno, hasta todo llegará y todo se calmará y todo volverá a lo mismo de antes. Ojalá que sí. Lo más inmediato que tenéis entonces es este sábado ahí en el Centro Cívico Cultural de Puerto Lumbreras, ¿no? Y bueno, pues lo que vaya surgiendo en un futuro inmediato también para presentar el disco. Sí, correcto. Ahora mismo lo más inmediato que tenemos es la fecha que tenemos este sábado a las 10 de la noche, que estaremos en el Centro Cívico. Hemos tenido la suerte de proponerle la idea al ayuntamiento de aquí de Puerto Lumbreras, y pues nada, nos lo han facilitado todo genial, nos da la oportunidad de tocar y poder presentar el disco aquí en nuestro pueblo, o sea que estamos encantados allí, y es una suerte, porque hoy en día es verdad que no todos los ayuntamientos pues tienen esa facilidad. Nosotros tenemos amigos en diferentes, bueno, grupos amigos de diferentes zonas de la región de Murcia, y hablando con ellos nos dicen que bueno, que tenemos una suerte aquí, la verdad, o sea que pues la verdad es que estamos encantados y deseando que llegue el sábado. Desde luego que tenéis una suerte, es verdad. Sí. Y bueno, y no es lo único, porque estaréis en Fuenlabrada el 16 de octubre, en Murcia, en la Sala Spectrum el 13 de noviembre, 3 de diciembre, en Murcia también, en el Deseo Metal Fest, y el 4 de diciembre en León, y el 8 de enero en Murcia también, en fin. En Murcia también, sí, tenemos varias fechas por aquí, con grupos amigos, con grupos que vienen de fuera, con los que vamos a tocar fuera de Murcia, y vienen luego también a tocar aquí con nosotros, pero bueno, ya está, ahí estamos buscando fechas más, pues queremos ir por la zona de Alicante, Valencia, queremos movernos fuera de Murcia sobre todo, ya que aquí lo que es en Murcia ya hemos tocado anteriormente, y bueno, ya tenemos varias fechas, pero bueno, poco a poco, lo que te digo, que ahora es complicado, porque todo el mundo está deseando tocar y es complicado encontrar fechas, pero bueno, se sacará. Es lo que pensábamos todos, ¿no? Que se iba a hacer como una especie de cuello de botella ahí cuando empezaran a abrirse las posibilidades de tocar, que efectivamente iba a estar complicado. Pues ha sido un placer, Ramón. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Ojalá que haya mucha, mucha suerte, que os traiga muchas alegrías este disco y que este sea el primer paso de una larga caminata con la banda. Pues igualmente, Julia, muchísimas gracias por contar con nosotros y esperamos vernos pronto. Ha sido un placer. Y un saludo a Antonio de Rockme, que ha sido también parte de este proyecto de unión esta noche de Último Eco y con Fuerza Heavy. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo. Un abrazo, Julián. Abrazo. Gracias. Bueno, pues vamos a escuchar Fuerza y Miedo, esta canción que recoge este nuevo disco de Último Eco. Hablando de discos que nos han llegado esta semana, queremos presentarte, darle el estreno en el programa de hoy precisamente a una banda que se llaman The 59 Sound y que publica Miles Away en estos días. Han tenido a bien el compartirlo con nosotros y nosotros, lógicamente, pues encantadísimos de poder ofrecértelo a ti en el programa de hoy. Así es como suena Miles Away. The 59 Sound, Miles Away. Por cierto, que prontito le vamos a tener por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para que nos hablen de este lanzamiento. Un EP fantástico que te recomendamos mucho. Ahí estaban. Bueno, hasta Alicante. Nos acercamos ahora con los Alcayata, que presentan su nuevo single. Un nuevo single que es el primero de lo que va a ser el próximo trabajo. Dicen, de las entrañas, si la más honda repulsa al fascismo, nace Nostálgicos. Una canción que alerta del auge de la extrema derecha, manifiesta el silencio y la aceptación del pueblo, condenando su existencia a los años más oscuros de nuestro pasado más reciente. Desde Alicante, Alcayata presentando Nostálgicos. Thank you. Cayata, desde Alicante. Nostálgicos es el tema con el que avanza, en el que en un futuro muy próximo será su nuevo disco. Un disco para almas libres. Así es como se llama esto, Alma Libre. Desde Resiliencia, el último de Benito Camelas. Y voló, como gavilán que buscaba nuevos aires, nuevos vientos por explorar. Tan solo quería dejar ese agujero que le había metido la vida. Se le apagaron las luces, las sonrisas, los disfrutes, y cada mañana reta el sol. Sabe que todo es mentira, que su alma está partida, y ahora vive abrazada al dolor. Le compuso a sus miedos y la machacaron. Rompió con ese pasado que le trató mal. Quizás aún tenga razones para remediarlo. Y ser ese alma libre que fue un tiempo atrás. Y en su mirada se perciben las penas clavadas y unas lágrimas que aún prisioneras de sus ojos quieren escapar. Maldita sea, cada día le donde busca su felicidad. Y ella vive entre sus penas, con preguntas sin respuestas, nada que le calme ese dolor. Le supuso a sus miedos y la machacaron. Con ese pasado que le trató mal. Quizás aún tenga razones para remediarlo. Y ser ese alma libre que fue un tiempo atrás. Y en su mirada se perciben las penas grabadas y unas lágrimas que aún prisioneras que sus ojos quieren escapar. Maldita sea, cada día le grita la vida y el silencio recorre unas calles donde busca su felicidad. Y una mañana friolera dentro de una ventolera que sus alas extendió. Vio desde el cielo esa sierra que tantas veces llorando su sendero recorrió. Alma Libre, Benito Camelas. Ahí estaban sonando, claro que sí. Bueno, y ojo al gustazo que supone disfrutar de esto que suena. Son Electric Valley presentando un álbum que han publicado hace muy poquito tiempo y que se llama Tapes from the Galactic Tavern. Si todo va como tiene que ir, en un par de semanitas les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy hablando con nosotros. Electric Valley. Electric Valley. Die Away de Madrid y Milk de Barcelona han unido fuerzas para la presentación de sus discos en Madrid el 3 de septiembre en la sala Moby Dick. Para celebrarlo, Die Away ha publicado un single, All Three Laps, y Milk se ha unido con el inédito Greg Doll. Bien. Esta semana vamos a escuchar precisamente la canción que han publicado, Milk. Es esta que ya suena y que se llama Great Doll. I'm a big fan of Great Doll. Where's the hero? Who's the hero? Great Doll. Great Doll. We love the great. A new study reveals that out of every 10 news from musical media outlets, 20 of them are about Grave Doll. And although it may seem impossible, researchers say it is plausible, as the man is just cool as fuck. Watch your driver! No matter where you're hiding. Break down! Break down! Barcelona, Milk. Así sonaban. Hola, soy Miguel de Dieaway. Hola, soy Rodrigo de Milk. Después del veranito, el día 3 de septiembre en la sala Moby Dick, os presentaremos el cómic álbum de Milk y el tercer trabajo de estudio de Dieaway. Un saludo a todos los oyentes del programa. Chao. ¿Qué te parece? Ahí les teníamos, saludando a todos los oyentes del programa. Milk, que sonaban hace un instante, y Dieaway, que suenan ahora. Ya te digo, han unido fuerzas para el 3 de septiembre en Madrid, en la sala Moby Dick. ¡Dale! Bueno, pues ahí les teníamos, Milk y Dieaway. Bueno, vamos a acercarnos hasta el último de los Demarras. En ese último trabajo de los Demarras hay una canción que se llama Cunetas, desde Peligro, Esperanza. Niño, la guerra no se acaba nunca, se esconde detrás del alma, se esconde detrás del alma.